a pesar de las pastillas que usé para olvidar, a pesar de las locuras que hice para odiar, aún sueño contigo. Y en mi mente siempre estás. Nada ha cambiado el tiempo, laboro como ayer. Y a la distancia idealizo tu imagen y tu ser. Y aún sueño contigo. Y en mi mente siempre estás. Maldigo todo si no estás aquí conmigo. Me faltan fuerzas, ya no sé si sigo vivo. Soy una planta, arrancaste mis sentidos, pero aún pienso en ti. A despertar, aún sueño contigo. Y en mi mente siempre estás. Maldigo todo si no estás aquí conmigo. Me faltan fuerzas, ya no sé si sigo vivo. Soy una planta, arrancaste mis sentidos, pero aún pienso en ti. Maldigo todo si no estás aquí conmigo. Me faltan fuerzas, ya no.